Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de la hornalla, siempre al máximo, bien arriba, bien arriba. Hoy tenemos un programa que la verdad, ahí me están cargando, perdona Wilson, algo así, no sé cuándo dice. Lo siento Wilson, porque me están cargando porque dicen que parezco el del náufrago por la barba que tengo. Pero bueno, estoy haciendo una promesa que me quiero dejar la barba, aviso a los oyentes. Esa barba tupida para abajo, bien rockera, bien bluesera. Yo estoy en una banda de blues, entonces... La idea mía es dejarme la barba como las bandas de blues actuales, ¿no? Ahí está la pelota del náufrago en el streaming. Me están cargando, me están haciendo bullying en la radio, gente. Me están haciendo bullying en la radio. Pero bueno, arrancamos el programa. Tenemos un programón el día de hoy. Hoy tenemos una entrevista que va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar con Maru Surace, María Eugenia Surace. Master Coach, Training en PNL, una persona con mucha sabiduría, con mucho aprendizaje. Nos va a estar regalando un poco su mirada sobre un taller que va a dar el 11 de abril, si no me equivoco. Ella nos va a decir la fecha bien. Un taller que va a dar que se llama Cuentos que Transforman. Una historia particular de reescribir tu vida en papel, o reescribir tu vida en tu mente y cambiar la mirada que tenés sobre tu vida y tus errores para pasar a ser alguien que hace que las cosas pasen. Hermoso el taller que va a dar esta mujer, María Eugenia Zurace. Así que no se queden, no se pierdan esta entrevista que viene ahora en un ratito, en breve. Arrancamos con una entrevista en breve, pero igual también tenemos mucha información porque hoy es el día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas. Así que también hay que hacer una fecha especial para eso. No olvidarnos que las Malvinas son, fueron y serán argentinas siempre. Están en territorio argentino, por más que estén colonizadas hoy en día por ingleses, las Malvinas van a ser siempre argentinas. Siempre. Nos cueste lo que nos cueste, las Malvinas son argentinas, son nuestras, así que bueno. Arrancamos el programa del día de hoy de esta manera, dejando un cariño grande, un abrazo enorme desde el alma a los caídos y los veteranos de la guerra de Malvinas. Y arrancamos con música para bailar un poco, mover el esqueleto, distendernos un poco y quizás cocinar comida con mejor ánimo. Arrancamos, vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Terminó su guerra, lo que es en la tierra, y su mano fue. hornalla está al máximo. Un hombre de frente. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona. Marco Avellaneda 980. Remedios de Escalada. Comunicate al 1154-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @ Ser Líder Centro Integral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok @sevia.transformacion o escribinos al 11 53 26 53 26. Sevia. Ser, vida y alma. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire gracias a los auspiciantes y seguimos con un auspiciante más. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros akáshicos es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regalate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Tencio al 116-016-5378. 116-016-5378. Y comenzá a cambiar tu vida hoy. Gracias, gracias a los auspiciantes, gracias por estar acá siempre con nosotros. Gracias a Sevia, gracias a Frigorífico Ancona, gracias a Romina Tencio con registros akáshicos. Y gracias a cada auspiciante que se va sumando día a día y semana a semana a este gran programa que los hace siempre al máximo. Arrancamos, sí, ahora el programa del día de hoy con las efemérides del 2 de abril. Hoy se unen dos fechas muy especiales. Honramos a los veteranos de Malvinas y es Jueves Santo. Se cumplen 44 años del desembarco en las Islas Malvinas en 1982. Hoy homenajeamos a los veteranos y a los caídos, una fecha que nos late fuerte en el pecho. No solo es un feriado, es un abrazo colectivo a quienes dejaron su huella en las turberas del sur. El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue decretado en el año 2000 en el Congreso de la Nación y estableciendo el día como feriado nacional. La efeméride busca rendir homenaje a los veteranos, hombres y mujeres que fueron enviados a la guerra y a los caídos en la misma y a sus familiares. El portal oficial del Estado argentino informó que a 44 años del conflicto del Atlántico Sur, el Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país y por el Ministerio de Educación de la Nación, aprobó la resolución CFE número 414/21, donde se establece como prioridad promover en las escuelas iniciativas conmemorativas que den lugar a la participación de toda la comunidad educativa a fin de fortalecer y acompañar la enseñanza de Malvinas en todas las instituciones educativas del país. Es un día para escuchar las historias de vida de quienes volvieron y el silencio sagrado de quienes quedaron custodiando el suelo soberano. Les voy a leer una poesía en homenaje a los héroes. A mi veterano, basado en textos de José Luis Alarcón. Tu rostro sigue marcado por el frío y el viento, muchacho que fuiste niño y te hiciste hombre en un momento. No importa que el tiempo siga transcurriendo, el sentimiento de patria te sigue sosteniendo. Vistiendo uniforme con orgullo y con amor, defendiste la turba con valentía y con honor. Hoy sos bandera, sos camino, sos historia viva. En cada rincón de esta tierra argentina, descansa en paz, hermano, que allá te quedaste, que en cada 2 de abril en nosotros despertaste. Gracias y perdón a todos los caídos y veteranos de esta guerra. Hermoso. Yo, si me caen las lágrimas, digo, estoy ahí al borde de las lágrimas. La verdad que siento muy, muy fuerte la patria nuestra, ¿no? Muy fuerte esto de las Malvinas. Es algo que me pasa por dentro y soy muy patriota, soy muy argentino, soy muy defender mi tierra. Y pregunto si hay algún oyente que estuvo en la guerra o tuvo un familiar en la misma que nos quiera contar cómo vivieron esa situación. Hablar de Malvinas hoy no es solo hablar de un conflicto bélico, es hablar de una herida abierta como nación. Los veteranos que hoy caminan entre nosotros son los guardianes de una memoria que nos pertenece a todos. Hoy les proponemos a los oyentes no solo dar gracias, sino preguntarle a alguien que estuvo en la guerra, ¿cómo estás hoy? Reconocer su presencia es integrarlos finalmente en el lugar de honor que les corresponde. También se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, creado en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas. En esta edición se realizará un evento virtual el 8 de abril, desde las 11 hasta las 12 y cuarto. También es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, para incentivar la lectura en niños y adolescentes. También en 1987 nació Dalma Maradona, actriz argentina e hija de Diego Armando Maradona, que inició su carrera actoral en Cebollitas en 1997 y participó de éxitos como Los Roldán, Casados con Hijos, Guapas, Fan y la Fan y El Marginal, siendo esta su última aparición en cámara hasta el momento. Cambiando de tema hoy, estamos entrando también en una semana muy especial para la fe y el espíritu, la Semana Santa. ¿Qué son las Pascuas para vos en este momento? Quiero que dejen un mensajito. Estoy, como verán, conmovido. Como verán, me pegó fuerte el poema. No sé si puedo seguir, pero bueno, estamos ahí hablando medio entrecortado. Sin fuerzas. Dejo el celular, si quieres mandar mensajito, un audio al 1164 00 7047, 1164 00 7047. Si quieren contarnos alguna anécdota de Malvinas o contarnos algo, algún oyente que esté escuchando, que sea veterano o conozca un familiar que sea familiar de veterano, que nos quiera dejar un mensaje sobre este día tan importante en Argentina, bienvenido al 1164 00 7047. Vamos a una pausa musical escuchando a Charlie García con el himno nacional y así lo de los persas con Siempre Serán Héroes, y volvemos con esto que es La Noche Siempre Máximo. Thank you.

Siento la patria viva, siento la carne fresca de esto que pasó en Malvinas. Pasaron 44 años, pero se siente como si fuera hoy. Una huella latente. Y seguimos con el programa el día de hoy. Y bueno, te quiero contar que venimos con una entrevista. Venimos con una entrevista con una persona mágica, una persona con una sabiduría especial, una sabiduría única. Una persona que tiene mucha cultura, mucha sabiduría, que nos va a estar contando sobre un taller, que te quiero contar un poquito. Taller Cuentos que Transforman. Escribir la vida que querés vivir. Descubrir el poder de escribir y transformar tu historia personal para crear la vida que siempre soñaste. Hermoso, ¿no? Esto, ¿no? De encontrar herramientas para escribir tu vida nuevamente y reescribir tu vida de la manera que la querés soñar, de la manera que la querés crear y reescribir. Una forma diferente, ¿no? De ver la vida, ¿no? Contar un cuento que transforma tu vida. No es tan complejo. Tenés posibilidad de inscribirte al taller. El taller inicia el 11 de abril en el Centro Integral Formativo Ser Líder. El taller va a ser... ahora nos va a contar un poquito de ella. Nos va a contar Maru Surace, la persona que... María Eugenia Surace. La persona que estoy contando en este momento, que te digo que es una persona que tiene mucha sabiduría, mucha cultura, mucho intelecto, muy capaz, muy despierta, muy vivaz. Tiene una manera de hablar muy coherente, muy fácil de entender. Creo que la tenemos acá en el aire, a Maru Surace, contándote que, bueno, tiene una manera de escribir y contar talleres de una manera especial y única. ¿Cómo estás, Maru? No se escucha. Estás muteada. Estás muteada. No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Bueno, primeramente, gracias. Me parece que fue un montón toda esa presentación, gracias. Así que feliz acá de compartir un ratito con ustedes. Se está contando que, bueno, estás preparando un taller para el 11 de abril, ¿no es? ¿Me equivoco? Para el viernes 10. Ah, viernes 10, ¿cómo dicho? Sí, el viernes 10, 19 horas de Argentina. Está abierto para todo el mundo y este taller habla de cuentos que transforman y bueno, es nuevo, es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo que tiene que ver con el poder de la escritura, de poder bajar, ¿sí?, a lápiz y a papel, porque activa otras áreas cerebrales, ¿sí? Con el teclado hacemos los mismos movimientos. Cuando volvemos a trabajar con el papel, como a la antigua. A la antigua, sí. Activamos muchísimas más áreas del cerebro y también trabajamos la memoria a largo plazo y un montón de cosas que tiene, o sea, tiene un montón de beneficios. Por eso este taller tiene que ver con lo que es poder parar, ¿sí? Para poder conectar con un pensar más profundo. ¿Viste cuando... no sé, vos te diseñás para ver una película, entonces decís, bueno, pongo el sillón, bajo la luz, tengo los pochoclos, ¿sí? Armo, sí, todo un contexto. Yo creo que para poder pensarnos, conocernos, habitarnos, poder descubrir los cuentos que nos estamos contando nosotros mismos, también necesitamos generar estos espacios de pausa, de poder detenerme, de poder escucharme y también poner en duda aquello que escucho de mí. Sí. Porque muchas veces nuestras historias de vida, lo que nos contamos sobre nosotros mismos, está muy arraigado quizás a creencias limitantes, a creencias que ya no nos identifican y empezamos a comprarnos esa historia nuestra del pasado, esos no puedo, ya se me pasó la edad. Entonces empiezo como a limitarme en mi presente diseñando futuro. Entonces, esta idea así de este taller es que podamos ver que somos un documento vivo, que podemos reescribirnos, reinventarnos. Somos los protagonistas de nuestro guión. Podemos elegir diferentes presentes, diferentes finales. Entonces, desde ahí nace esta invitación para pasar de ser un personaje al que le pasan cosas y ser el guionista, el protagonista de nuestra propia vida. El director, diría yo, ¿no? Porque me parece, o sea, es muy provechoso, ¿no? El taller, ahora, escuchando cómo lo contás, ¿no? Muy provechoso. Y también invito a la gente a que se sume, que se inscriba, ¿no? Pero me pasan cosas a mí, yo que soy del mundo de la escritura, yo soy de escribir mucha poesía, de componer temas, yo soy músico, compongo temas y mis temas se basan en historias reales que me pasan en la vida, mis temas musicales, ¿no? Me pasan una vivencia en el día o cinco vivencias en el día y armo cinco temas con diferentes temas y con diferentes temáticas, los temas musicales, pero todos los temas que escribí y todos los temas que estoy componiendo hace más de 6 años que estoy componiendo temas, ya llevo alrededor de 2000 temas compuestos por mí, y todos son historias reales, todos son historias reales, vivencias que me pasaron, vivencias que viví en carne viva, en carne propia, ¿no? Y cada tema y cada letra tiene una vivencia y hoy los leo y digo, wow, qué mal que estaba ese año. Porque yo me pasa de encontrarme con temas que escribí hace 3 años y hoy los leo y digo, uy, tan mal estabas hace 3 años. El tema es, para mí es importante, ¿no? Esto de, es como cuando vamos, viste, a la librería, que vos sabés que vas a elegir, no sé, me quiero comprar tal o cual libro. Sí. ¿Sí? Y tiene un género, puede ser un libro de drama, de terror, de amor, comedia. Sí, sí. Ok. Entonces, esos capítulos de años pasados, como escuchaba, bueno, tienen algún género. Ahora, ¿qué puedo aprender de eso? ¿Sí? Entonces, la idea es poder resignificar esos diálogos o cosas que fuiste escribiendo que hoy, ya por hoy, no te identifican. Ahora, ¿lo puedo quedarme enganchadita ahí como un pescado que sigo siendo de esa manera? ¿O puedo buscar el aprendizaje? Puedo ver para qué me sirvió atravesar esto en mi vida, por ejemplo. ¿Y para qué me sirvió volcar en la hoja, en ese momento, ese texto, ¿no? También, ¿no? Porque quizás lo volqué inclusive para sacarme ese peso de encima que tenía en ese momento. Tal cual. Yo ahí te escucho, ¿no? Esto de sacarme ese peso de mi vida. Y yo esto que hablo es mi interpretación, no es verdad, no es mentira, es lo que yo, Maru, piensa. Yo creo que escribir libera, que escribir sana, y que cuando yo paro y vuelvo a leer, ¿sí? ¿Se acuerdan? En mi época, cuando era chica, hoy por hoy, no sé si se sigue usando, existía el diario íntimo. Sí, sí, sí. Donde escribíamos lo que nos pasaba, ¿no? Hoy sigue existiendo la agenda. Yo referentemente a la agenda, a mí me pasa esto, ¿no? Digo, creo que todos por ahí tenemos agenda, pero la agenda que escribimos, el hacer diario, ¿viste? Lo que tengo que hacer hoy, mañana, pasado, escribo la lista del supermercado. Ahora, ¿cuántas veces paramos para escribir no nuestro hacer, sino nuestro ser, nuestro estar siendo hoy? Lo que siento, lo que me pasa, lo que me hace sentir vivo en la vida, lo que me da felicidad, o si hay algún dolor que estoy atravesando, poder integrarlo. Entonces, esa es la invitación. Es, no sé, a mí, yo por ejemplo digo, me pasa esto a veces que lo observo en las escuelas secundarias, ¿no? Cuando a veces voy a dar charlas. En lo que es la materia, digo, de literatura, por año van dando 3 o 4 libros para que los alumnos lean. Ahora, cuando vamos a rescatar ese libro, el docente, muchas veces lo hace desde preguntas fácticas. Y vos decís, ¿en qué año ocurrió tal cosa? ¿Y cómo se llamaba el personaje? Entonces, ¿qué hacemos? Que los chicos, los aprendientes, trabajen desde la memoria, esa memoria a corto plazo. Yo quiero ir por más. O sea, esta es la propuesta. ¿Qué te pasó? No sé, el libro más vendido es la Biblia. Sí. El siguiente, si no cambió en el ranking, por ejemplo, y que se da también en las secundarias, era Don Quijote de la Mancha, por lo menos en mi época. Habría que googlear si sigue estando en el segundo puesto o no, ¿no? Y es un libro, por ejemplo, donde habla de ideales, de la transformación del ser humano, de la creatividad, de la bondad, de los valores. Ahora, lo analizábamos de memoria. ¿Dónde te interpeló el personaje a vos? ¿En qué te encontraste? ¿Qué podés aprender de él? ¿Qué cosas tenés y cuáles no tenés que por ahí te gustaría? Digo, es ir a esto que digo, al pensar más profundo, adentrarme, sí, sí, en esa lectura, en esa escritura, siendo parte de la experiencia. ¿Qué pasaría si yo fuera ese personaje o fuera amigo del personaje? ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría? ¿Qué cosas haría iguales o diferentes? ¿Qué le aportaría? Entonces, creo que es un gran darte cuenta cuando vos empezás a interpelar, a habitar diferentes lecturas. Nosotros acá en la escuela, por ejemplo, en Ser Líder, trabajamos con el Caballero de la Armadura Oxidada. Yo creo que es un libro que lo he leído no menos de 50 veces y siempre le encuentro algo diferente. El libro cambia, no, cambio yo como lectora, como observadora de ese libro, porque tengo experiencias diferentes, lo puedo ver desde diferentes puntos de vista, porque sigue ampliando mi mapa. Y yo creo que ese es el poder de conectar la vida como si nuestra vida fuera un libro. Y desde ahí es la invitación a este taller, a replantearme si estoy escribiendo en blanco y negro, si estoy escribiendo en colores, si estoy siendo una copia fiel del original, de los mandatos de mi familia, sí, o voy, sí, por, sí, más. Sí, tal cual, entiendo perfectamente lo que decís, sí, sí. Me pasa en transparente a mí también, a ver, me pasa, se me cruza mientras decías todo lo de los géneros de libro y todo eso que solemos leer, se me cruza transparente con el Quijote de la Mancha, por ejemplo, que nos hicieron leerlo de memoria. ¿Cuántas veces leemos un texto por afinidad o por sentimientos encontrados en ese momento? Y si estamos pasando por una emoción de tristeza, entonces nos abocamos a leer un libro que encontramos afinidad con el escritor, e inclusive no solo con el escritor, sino con el género en sí que habla el escritor. Y nos pasa de repente que nos encontramos leyendo un libro en el momento de angustia. ¿Cuántas veces nos pasa, inclusive cuando cortamos una relación? Vamos a sacar el tema de la escritura. Cuando cortamos una relación de pareja, escuchar un tema melancólico. Escuchar un tema musical melancólico. ¿Y por qué escuchamos un tema melancólico cuando cortamos una relación de pareja? Porque nos pasa una vivencia por dentro de que tenemos que soltar esa vivencia de la melancolía. Pasa lo mismo con la escritura, ¿no? De repente estamos en un momento melancólico, tristeza, y leemos un libro que nos genera más tristeza todavía. Y lo terminamos leyendo y terminamos llorando con la escritura del escritor. Tal cual. Esto de poder relacionarme, de empatizar, de buscar qué cosas mías hay ahí. Eso que me identifica, que me interpela. Y también aparece en esto, ojo, que veo en él cosas mías como espejo por ahí en el personaje que me las muestra, que no me gustan tanto en él, y bueno, revisar qué hay en mí también en esto. Pero para eso necesito tomarme este tiempo que a mí me gusta decirle de pensar profundo, o sea, salir de la superficialidad. Hoy tenemos la inteligencia artificial, ¿sí? Para sí, todo, que todo. Yo digo, es como el marido perfecto, ¿viste? Porque cada cosa que le preguntás te adula, te hace, es lo que el marido que todas quisiéramos tener. Ahora, usándola con conciencia. Con criterio. No perdamos lo que nos hace humanos. No perdamos el reflexionar, el poner en duda eso, investigar. Despertemos los cerebros, chicos, porque, a ver, la mente se entrena. Sí, y cada vez buscamos más cosas que otras cosas, como la inteligencia artificial quizás nos resuelva, que piense por nosotros, que nos haga, no sé, el trabajo del colegio, el trabajo de lo que tengas que hacer. Busquemos nuevamente, yo digo, y a mí me ha pasado esto, Nachi, que yo trabajaba por ahí mucho con la computadora, y mirá lo que me di cuenta cuando vuelvo a la escritura, me dolía la mano. ¿Cuánto hacía que no escribía tanto? Sí, sí, sí, sí. Y es algo entiendo. Que también me entrena el cerebro. Mi motricidad fina la estaba perdiendo. Porque cuando yo estoy tecleando, ¿sí? En el teclado de la compu, los movimientos son los mismos. Sin embargo, cuando escribimos, hay otros trazos. Y el cerebro ahí necesita mucha más atención, focalizar. ¿Cómo hago esta letra? Voy para arriba, voy para... Se activan un montón de áreas cerebrales. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo quiero llegar, no sé, a los 70, al 80, a los años que te dé la vida misma, ¿no? O sea, aparte nos pasa en transparente. A veces, por dejar de escribir, nos olvidamos lo que es la escritura. Yo hoy estoy escribiendo, te voy a contar, hoy estoy escribiendo dos libros en simultáneo. Estoy escribiendo dos libros en simultáneo, pero los estoy escribiendo con la computadora, no con el lápiz y papel, porque es más fácil, lo guardo, lo tengo guardado en un archivo y lo sigo escribiendo al día siguiente, le sigo agregando páginas y páginas. Y los libros hablan de una historia que, yo te digo, para mí debe tener que ver conmigo, ¿no? Lo que puse como título del título del libro, ¿no? Cuando nadie conoció a ninguno, es uno, que abre la historia de que nadie conoció a ninguno. Pero si nadie conoció a ninguno, nadie conoció a nadie. Entonces, debe haber un espejo o una referencia o algo escondido detrás de mí, atrás de mis creencias, atrás de mi vida misma, que me hace aparecer en ese lugar de que nadie me conoce. ¿No? Me parece, lo veo por ese lado. Y el otro es una autobiografía, el otro es una autobiografía misma, mía, ¿viste? Una autobiografía mía. Qué bueno esto de poder escribir, de para mí, ¿no? De contarnos a nosotros mismos lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que sentimos. Y yo siempre digo esto, ¿no? O sea, no comprarme ese relato que escribo, también ponerlo en duda. Realmente, esto que me estoy contando, yo durante muchos años, por ejemplo, me contaba que era malísima para todo lo que tenía que ver con la tecnología. Y me lo creí tanto, tanto, tanto, que dejé de tocar las computadoras porque decía, el día que toco, rompo, desprogramo. Por eso es algo de lo que vamos a mostrar en este taller, de que las palabras, lo que me digo, no solo describe mi realidad, la está creando. Por eso quiero invitarte a que puedas parar a observar qué cuentos te estás contando vos hoy y hacia dónde te llevan. ¿Qué pasaría si esos cuentos que te estás escribiendo hoy, porque la persona con la cual más hablamos durante todo el día es con nosotros mismos, si todo esto que yo me hablo lo pongo acá en un papel y lo leo, ¿sí? ¿Qué leo de mí? ¿Qué estoy poniendo en duda? ¿Qué estoy colapsando como si fuera verdad. Y simplemente es una interpretación de un juicio, de una opinión mía referente a algo del pasado. Hoy, no te digo que hago maravillas con la computadora, pero gracias a trabajar en mí, aprendí. Entonces, la idea es poder crear capítulos de aprendizaje, de no quedar atrapados en esos relatos de decirme, no, yo soy así. Por eso hablamos desde el coaching, de un paradigma existencialista, donde yo me puedo transformar cuantas veces quiera. Por lo tanto, no soy así, estoy siendo así. Mañana puedo ser distinta, de hecho yo no soy la misma que fui ayer, entonces digo, cada vez que me levanto, que me encuentro con alguien, me vuelvo a presentar. ¿Por qué? Porque cambié, porque tengo versiones mejoradas, con un montón de cosas por aprender, obviamente. Pero sí invitarlos a la presencia de los cuentos que nos estamos contando en el día a día. Entonces, con que te lleves algunos darte cuenta para que sigas escribiendo tu historia con conciencia, saliendo del automatismo en el cual vivimos, bajando la velocidad, aprendiendo a escuchar mi diálogo interior. ¿Qué estoy escuchando de mí? ¿Estoy escuchando para escuchar posibilidad o estoy escuchando para escuchar no posibilidad? ¿Qué estoy creando a través de lo que pienso? Porque tenemos una inteligencia suprema de poder crear el mundo que queremos, aún los obstáculos, porque no quiero contar un cuento de rosas. Obviamente que van a aparecer obstáculos en la vida. Ahora, me puedo quedar atrapada en ese obstáculo y digo, la vida es una miércoles, porque todo me pasa a mí, me pongo a explicar. O pueden ser un gran trampolín de aprendizaje que me conecte con mi propósito de vida, con el sentido. ¿Para qué estoy acá? ¿Estoy construyendo la vida que quiero vivir o estoy siendo vivida por ella? Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Muy profundo todo. Bueno, Mario, contanos dónde se pueden inscribir en este taller. Este es un taller que la idea, ser líder tiene algo que para mí es muy, hablo del centro formativo, ser líder, que para mí es muy importante, que es contagiar el buen vivir. Por eso este taller tiene la pizca, ¿sí?, de que no queremos que nadie se quede afuera por un tema económico, porque la mayoría de los talleres obviamente que tienen su costo, su valor, ¿sí? Este no digo que no lo tenga. Ahora, si no lo podés pagar, va a ser un taller a la gorra, que vas a poder aportar lo que vos te lleves. Puede ser nada, puede ser mucho, puede ser lo que vos quieras. Simplemente podés entrar a mi Instagram, que es Coach María Eugenia Surace. También podés entrar al Instagram de Ser Líder. Ahí vas a ver el posteo. Y lo único que vas a hacer, te vamos a mandar una invitación para que subas a un grupo de WhatsApp, en el cual también hasta que llegue el día del taller, el viernes 10, vamos a estar compartiendo algunos cuentos reflexivos, ¿sí? Y en el grupo de WhatsApp, luego te compartiremos el link de Zoom para que puedas vivir esta experiencia y empieces a reescribir, y traigo reescribir porque ya hay una historia escrita, ¿sí?, que es tu pasado, a reescribir la historia que te querés contar a partir de ahora. Excelente, excelente. Me gustaría que leas el cuento que te regalaste ayer en el grupo. Vos sabés que no lo tengo acá. Bueno, lo voy a leer yo. Si lo tenés, sí, porque tengo miedo de tocar algo en el celu y salirme del Zoom. Lo leo yo. Y te agradezco el espacio, Maru. Te agradezco el espacio. Te agradezco el tiempo. Sé que tenés que hacer compras. Sé que me dijiste que tenés que hacer compras, así que no te quiero tener tanto tiempo. Sé que tenés que darle de comer a tus hijos también, porque tus hijos vienen del colegio ahora. Hoy es feriado, hoy no hay feriado, colegio. Hoy viene el colegio, bueno, entonces lo tenés ahí muerto, lo tenés también, ahí atrás, Nachi, muerto de hambre, bueno, entonces. Para agradecerte la invitación y agradecer hoy 2 de abril a todos los Héroes de Malvinas. No quería también dejar pasar esto, porque para nosotros en Argentina hoy es un día muy importante. Sí, es verdad, muy importante. Yo recién leí una poesía que en el comienzo del programa, una poesía que te comparte el título para que la busques. Se llama A mi veterano, basado en los textos de José Luis Alarcón, que te invito a que la busques. Si querés compartirla en el grupo, compartirla, porque es muy linda. Dale. Y bueno, no pude evitar ponerme a llorar en el inicio del programa. Me pude llorar porque me pegó la historia de nuestra patria, ¿no? La historia de nuestras raíces, ¿no? La historia que tenemos una huella latente abierta, que una cicatriz abierta que nos duele, nos sangra y nos va a sangrar hasta que esto termine siendo una realidad que algún día veremos o no veremos en nuestra vida presencial física en el planeta Tierra, que es que las Malvinas sean argentinas nuevamente. Sin llegar a la guerra, sin llegar a lo bélico, ¿no? Sin llegar a lo bélico. Sería grandioso llegar a un acuerdo, de diálogo para que nos devuelvan las Malvinas. Sin llegar a lo bélico nuevamente. Volvemos al poder de las palabras. Exactamente. De aprender hay que a hablar, conversar. Hay que hablar con la gente que hoy está ahí. Bueno, mil gracias, Maru. Gracias, Nachito, a vos. Un placer la invitación. Así que, bueno, le dejo un saludo aquí a todos los que están presentes. Y los espero el viernes 10, 19 horas de Argentina. Y también, si no, te pueden pedir a vos el link para sumarlos al grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. Bueno, mil gracias, Maru. A vos. Gracias. Besote. Dale, besote. Chau. Dios. Bueno, nos despedimos de esta entrevista. Quiero leerles un texto antes de irnos a la pausa musical y tanda publicitaria, de un texto que nos compartió ella, Maru Surace, en el grupo Te Cuento que Transforman, que puedes ya inscribirte a este taller, que dice que en un pequeño pueblo donde todos corrían detrás de algo, vivía Alma, una mujer que siempre sentía que la felicidad estaba un poco más adelante. En el próximo logro, en el próximo día, en el próximo cuando. Un amanecer, cansada de perseguir lo que nunca alcanzaba, decidió sentarse junto a un viejo árbol en silencio. Allí un anciano jardinero regaba la tierra con paciencia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alma. Construyendo felicidad, respondió él sin mirarla. Alma frunció el ceño. Eso no es felicidad, eso es solo regar plantas. El anciano sonrió. Mañana también vendré, el pasado y el otro, no porque florezca todo, sino porque cada día cuenta. La felicidad no es la flor, es el cuidado constante. Intrigada, Alma comenzó a observar. Vio cómo el hombre quitaba las hojas secas, cómo celebraba los pequeños brotes, cómo no se frustraba cuando algo no crecía. Entonces entendió. La felicidad no era un lugar al que se llega, sino un jardín que se cultiva. En lo que eliges pensar, en cómo te hablas, en lo que agradeces, en lo que sueltas cada día. Al irse, Alma ya lo buscaba más adelante. Esa misma tarde empezó su propio jardín. Y aunque no todo floreció de inmediato, por primera vez sintió que la felicidad ya estaba empezando a crecer dentro de ella. Porque la felicidad no se busca, se construye y se habita. Gracias. Vamos a una pausa musical, sigue la tanda publicitaria y venimos con esto que es La Hornalla, siempre máximo. Ahí vamos. Déjame atravesar el

Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion. O escribinos al 11-5326-5326. Sevia. Ser, vida y alma. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, gracias a los auspiciantes. Y seguimos con un auspiciante más. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros acá, chicos, es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regálate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Atencio al 116-016-5378, 116-016-5378, y comenzá a cambiar tu vida hoy. Gracias a los auspiciantes, gracias a Maru Surace. Repito, en Instagram de Maru Surace, por si quieren si quieren inscribirse al taller de cuentos que transforman, Coach María Eugenia Surace, pueden buscar ahí y hablar con ella. Para inscribirse a Cuentos que Transforman, un taller que va a ser muy muy bueno, muy práctico, y como te dijo ella, es a la gorra. Vos que de repente te llevaste algo que te sirvió, algo que te hizo cambiar tu manera de vivir, de manera de pensar, de manera de ser en la vida, a la gorra, podés poner lo que quieras, lo que te salga del alma. O no podés poner nada, capaz que no querés poner nada porque querés vivenciar el taller y aprovechar las herramientas que te da el taller para cambiar tu manera de estar siendo en un taller que se llama Cuentos que Transforman, que va a estar muy bueno, ¿eh? Yo te digo que aprovechá. Coach María Eugenia Surace en Instagram, y si no, el Centro Integral Formativo Ser Líder Centro Integral en Instagram. Buscas ahí el taller de María Eugenia Surace, Cuentos que Transforman, y hablas con la gente del Centro Integral Formativo Ser Líder, Centro Integral, se llama en Instagram. Buscas ahí y hablas con la gente de Ser Líder para inscribirte al taller de Cuentos que Transforman. Continuamos con el programa de día de hoy, gente, que ya pasó una horita de programa, una horita y 20 de programa había pasado ya. Un minuto y 20 de programa ha pasado, nos quedan 40 minutos de programa para contarte que estamos entrando también en una semana muy especial para la fe y el espíritu, la Semana Santa. ¿Qué son las Pascuas? Pascua proviene del hebreo Pesaj, que significa paso. Es la celebración central del cristianismo. La palabra Pascua, cuando decimos que Pascua es paso, los invito a pensar, ¿de qué orilla a qué orilla queremos cruzar este año? Quizás el paso sea el resentimiento al perdón, o de la duda a la acción. Que este domingo, más allá del chocolate, podamos celebrar que siempre hay una oportunidad para que algo nuevo florezca en nosotros. ¿Qué se festeja? Para el pueblo judío, el paso de la esclavitud a la libertad en Egipto. Para los cristianos, se celebra el domingo de resurrección, el paso de la muerte a la vida de Jesús. El sentido actual, más allá de lo religioso, es un tiempo de renovación. Podemos verlo como esta oportunidad de volver a nacer en nuestras relaciones y propósitos, dejando atrás lo que ya no nos sirve. Y hoy es el Jueves Santo. El Jueves Santo es uno de los días más profundos y cargados de simbolismo del calendario cristiano, ya que marca el final de la cuaresma y el inicio del triduo pascual, el periodo de 3 días en que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde una perspectiva espiritual y también humana, tiene 3 significados centrales. La institución de la Eucaristía, la última cena, se conmemora la última vez que Jesús se reunió con sus apóstoles para cenar antes de ser entregado, según el relato bíblico, fue en ese momento cuando bendijo el pan y el vino, estableciendo el sacramento de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Es el símbolo de la entrega total y la comunión. El lavatorio de los pies, el servicio. Este es un gesto muy potente. Jesús, siendo el maestro, se arrodilla a lavar los pies de sus discípulos. Es una lección de humildad y servicio. Nos enseña que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir a los demás. En la iglesia, este rito se repite cada Jueves Santo para recordar que nadie es superior a otro. El mandamiento del amor. Durante esta cena, Jesús deja su mandato nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Por eso, en muchos lugares, este día es conocido como el Día del Amor Fraterno. Se pone el foco en la solidaridad, la caridad y la mirada hacia el prójimo. Hoy, Jueves Santo, es un día que nos invita a ponernos al servicio, así como en el lavatorio de los pies. Hoy nos podemos preguntar: ¿a quién puedo escuchar hoy? ¿A quién puedo aliviarle el camino con un gesto de humildad? Es el día de la mesa compartida, donde no importa quién es el más importante, sino que todos tenemos un lugar. Después de la misa de Jueves Santo se realiza la tradición de las siete iglesias, donde la gente recorre distintos templos en oración, acompañando simbólicamente el camino de Jesús desde el huerto de los olivos hasta el Calvario. Para terminar nuestro encuentro de hoy, quiero invitarlos a unir dos sentimientos que parecen distintos, pero que habitan en el mismo lugar: el servicio. Hoy, Jueves Santo, recordamos que el gesto de Jesús lavando los pies de sus amigos, un acto de humildad extrema que nos dice que nadie es tan grande como para no agacharse a ayudar, ni nadie tan pequeño como para no ser servido. Es el día del amor puesto en acción. Y qué mayor reflejo de esa entrega que la de nuestros veteranos de Malvinas, aquellos jóvenes que hace 44 años pusieron su vida a servicio de algo más grande que ellos mismos, nuestra patria. Ellos también lavaron los pies de nuestra historia con su sacrificio, su frío y su valor. Malvinas y Jueves Santo nos enseñan lo mismo: que la vida solo se completa cuando se respeta la del otro. A los veteranos, nuestro reconocimiento eterno, porque su entrega es una semilla de identidad que no muere. A ustedes, oyentes, que este paso de las Pascuas nos encuentre con el corazón dispuesto a servir, a escuchar y a reconectar al que tenemos al lado. Y que Dios perdone a aquellas personas que enviaron a jóvenes inexpertos a la guerra, donde muchos murieron y otros volvieron después de haber pasado hambre, frío y ver a su alrededor muerte. Las Pascuas, al ser un momento de reunión, nos permiten volver a mirar a cada familiar con amor, sin juzgar sus procesos pasados. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, más al máximo que nunca, porque hoy estamos con un programón y una humedad afuera, una humedad mamadera, el calor que hace afuera, te transpirás todo sentado, parado, acostado, mucha humedad. Pero la humedad no nos acobarda, vamos a venir con más información y ahora vamos a ir a una pausa musical escuchando muy buena música. Se escuchó

3499-3522 y seguinos en las redes sociales @serlider Centro Integral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion, o escribinos al 11-5326-5326. Sevia, ser, vida y alma. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, gracias a los auspiciantes. Y tenemos un auspiciante más para contarte. Te quiero contar que todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros akáshicos es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regálate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Tencio al 116-016-5378, 116-016-5378, y comenzá a cambiar tu vida hoy. Gracias a los auspiciantes. Continuamos con el programa, Te quería contar el simbolismo del huevo de Pascua y el vínculo. La relación. El huevo simboliza la vida protegida que está por nacer. La familia es ese cascarón. Para que la paz nazca, a veces hay que romper estructuras duras, viejos mandatos, para que surja algo nuevo y vital. Muchos me preguntan cómo vivir estas Pascuas en casa, cuando a veces la paz parece difícil de alcanzar. Yo los invito a pensar la Pascua como el paso a la mesa. La paz familiar no es que todos estemos de acuerdo en todo, sino que todos podamos sentarnos a la mesa sabiendo que somos parte de lo mismo. Este domingo, cuando compartan el pan o el chocolate, no solo celebren una tradición, celebren la presencia. La paz empieza cuando dejo de querer que mi familiar sea distinto y empiezo a agradecer que esté. Ese es el verdadero sentido de la resurrección en nuestros vínculos. Dejar morir al juicio para que nazca la aceptación. Que esta Pascua sea, sobre todo, una mesa de paz para tu familia. Cambiando de tema, y como todas las semanas, para los que aprovechan este fin de semana largo para desconectar, aquí les traigo lo mejor de la pantalla y las tablas. Pero eso, después de una pausa musical cortita, porque yo quiero escuchar música. Hoy vine con ganas de escuchar música, bailar, mover el esqueleto. Vamos a escuchar un poco de buena música. Start Me Up de los Rolling Stones. Y venimos con más de esto que es La Hornalla. Siempre al máximo, pero más al máximo que nunca. We'll be right back.

9791. ¿Querés calidad? Ancona. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion, o escribinos al 11 53 26 53 26. Sevia, ser, vida y alma. Con la hornalla siempre al máximo. Volvemos al aire. Gracias a todos los auspiciantes. Y seguimos con un auspiciante más. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros akáshicos es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regálate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Tencio al 116-016-5378, 116-016-5378, y comenzá a cambiar tu vida hoy. Gracias a los auspiciantes nuevamente, gracias a la gente que estuvo del otro lado del programa del día de hoy, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias por estar siempre ahí acompañándome, haciendo el aguante. Hoy no mandaron mensaje, pero bueno, igual sé que están del otro lado, sé que están siempre fieles a este programa, siempre están ahí atentos a la hornalla siempre al máximo, así que gracias a todos. Y como te estaba contando recién, para los que aprovechan este fin de semana largo para desconectar, aquí les traigo lo mejor de la pantalla y las tablas. En cine, estreno de la semana, Super Mario Galaxy, la película. Ideal para llevar a los nietos o hijos una aventura visual que promete ser el éxito de la taquilla. Jugada maestra. Un thriller de suspenso que nos mantiene al borde del asiento. Un susurro invocó mi nombre. Cine nacional con Clara Kovacic, para quienes buscan historias con identidad propia. Teatro en Buenos Aires. Derecho de piso. Se presenta en la Sala Argentina Palacio Libertad, ex CCK, este jueves 2 y viernes 3 de abril. Una propuesta imperdible. Rosa en las Islas. Un espectáculo muy acorde a la fecha, hoy a las 19 horas en el Salón de Honor del Palacio Libertad. La Bala de Plata. Estreno este viernes 3 de abril, una opción fuerte para la cartelera porteña. Cuando decimos que Pascua es paso, los invito a pensar de qué orilla a qué orilla queremos cruzar este año. Quizá el paso sea del resentimiento al perdón o de la duda a la acción. Que este domingo, más allá de chocolate, podamos celebrar que siempre hay oportunidad para algo nuevo florezca entre nosotros. Copetes desarrollados para cine y teatro. Cine Super Mario Galaxy. Si tienen chicos en casa o simplemente quieren desconectar con una explosión de colores, llegó la esperada secuela de Mario. Es una película que habla en el fondo de la fraternidad y de cómo el trabajo en equipo vence cualquier obstáculo. Ideal para el balde de pochoclos este fin de Pascuas. Un susurro invocó mi nombre. Atención a este estreno nacional. Esta película de atmósfera dirigida por Manuel Vignau nos lleva a un viaje introspectivo donde lo que no se dice pesa tanto como lo que se ve. Si te gusta el cine que te deja pensando un par de horas después de salir de la sala, esta es tu opción. Y en teatro, Derecho de Piso. Esta obra es una joyita que se presenta en el Palacio de Libertad. Nos invita a reflexionar sobre las jerarquías, el poder y cómo nos posicionamos frente a los demás cuando queremos pertenecer. Muy recomendada para quienes disfrutan de las dinámicas humanas puestas bajo la lupa. Que tengan un bendecido Jueves Santo y un profundo día de memoria por nuestras islas. Hasta el próximo programa y felices Pascuas para este domingo. Nos despedimos con música. Hasta el próximo jueves. ¿Por dónde? Por aquí, por Radio Box. Porque Radio Box es tu onda y Villar siempre tu onda. Nos vamos escuchando Las Pelotas, Si Supieras. Hasta el próximo jueves. Nos encontramos acá, como siempre, todos los jueves, de 11 a 13 horas. El próximo jueves estoy de vuelta acá con ustedes. Felices Pascuas, feliz día de los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. A recordar esta fecha, a celebrar y a recordar que las Pascuas es un momento de unión y de celebración en paz y armonía, juntarse con familia, a celebrar, disfrutar del encuentro, disfrutar de esa mesa fraternal, familiar, en la cual las diferencias pasan por alto. Disfruten la vida, disfruten estar vivos, disfruten ser vividos y disfruten la felicidad de que hoy estamos vivos. Y mañana, quizás, quien dice, también. Disfruten la vida. Hasta el próximo jueves. Se contamos aquí en Radio Box de 11 a 13 con la Hornalla Siempre Máxima. ¡Chau! Que nunca, que toda la vida. vida de repente es un rato, digo. Ahora igual que antes, puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es toda la vida. Y lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de ti, de que no. No me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida, olvidar que también hubo alegría, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres. Siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.